Buenos días, doña Azucena. Buenos días. Me voy a llevar un bollo de pan, por favor. Con mucho gusto, hija. ¿Algo más que le pueda ofrecer? No, solo eso, gracias. Doña Azu, ¿ese pan de ayer que tiene guardado usted lo utiliza para algo más? No, ¿por qué? Bueno, es que con el pan viejo se puede hacer pudín. Es una buena idea. ¿Usted lo sabe hacer? Sí. ¿A qué le parece si le regalo el pan y usted me cocina un moldecito para hacer la prueba? Claro, yo se lo hago y lo traigo en la tarde. Ay, qué bueno. Entonces, me llevo una caja de leche y un paquete de pasas. Por años, la preparación de repostería fue mi trabajo. Ese oficio me permitió estar cerca de mis hijos y participar en las reuniones y grupos de la escuela. Empecé a dar talleres de valores al grupo de mi chiquita y hasta saqué tiempo para darle atención individual a los estudiantes con alguna condición especial de aprendizaje. Le enseñé a mi hijo la importancia de ser responsable y comprometido con las personas que ama. Le inculqué que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y deberes. A mi hija le aconsejé que escoja bien la carrera que va a estudiar para que se realice a plenitud. Siempre le insisto que ella tiene el poder y la fuerza de voluntad para cumplir sus sueños y que nunca debemos juzgar los trabajos que hacemos las mujeres para poder salir adelante con nuestra familia. Esta es una producción del Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2013, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Tema inspirador: Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable. Economía Solidaria. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes acá en Vida Cotidiana un jueves más. Y en esta ocasión pues retomamos un tema que ya otras veces hemos tratado, que es el de economía social solidaria, y por eso le pedí al compañero de la cabina, a Roy, que nos buscara ahí uno de los testimonios, de los varios testimonios que logramos recopilar en el concurso de mujeres, y que son historias reales, son historias de vida y que nos muestran varias diferentes perspectivas, ¿verdad?, de lo que significa para las mujeres, pero en general para las familias, lo que significan las oportunidades de tener un negocito, una iniciativa propia, ¿verdad?, que les ayude con los ingresos familiares. Y bueno, sobre este tema de economía social solidaria vamos a hablar esta tarde, y nos acompañan Carlos Hernández y Sebastián Pedro. Ellos dos son compañeros, amigos de la organización COCOMAL y también de la Red Nacional de Economía Solidaria, de Economía Social y Solidaria. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo les va? Hola, Sandra. Un gusto. Hola, estar aquí. Bueno, igualmente les agradezco su participación acá en Vida Cotidiana. Y bueno, y estamos retomando este tema, tocando nuevamente este tema, porque pues oímos en las noticias casi que todos los días, ¿verdad?, que tenemos un problema de empleo, ¿verdad? Hay un desempleo creciente y que, bueno, que el costo de la vida también tiende a ser más difícil, ¿verdad? La vida, vemos alzas en los precios de servicios básicos como la electricidad, como el agua, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que tal vez no hay, digamos, las opciones que teníamos hace años atrás no son las mismas que hay en esta coyuntura actual, digamos, en este momento de la historia de nuestro país. Antes tal vez había más expectativas de empleo, por ejemplo, en el sector público. Posiblemente ya no lo hay tanto, digamos, no son oportunidades que están ahí tan a la mano. El sector empresarial también ha tenido una forma de comportarse, ¿verdad?, que los últimos gobiernos le han dado prioridad sobre todo al sector exportador y a las empresas grandes, a las grandes inversiones extranjeras, que es lo que llamamos las transnacionales, que son esas empresas que tienen negocios en todo el mundo, ¿verdad?, y que pues dan empleo a un poquito de gente, pero no hay muchas posibilidades de empleo ahí en ese sector transnacional. Y además suelen ser empleos como mal pagados, ¿verdad?, como remuneraciones bajas. Entonces, Bueno, vamos a hablar de economía social solidaria, pero antes, para entender qué es lo que estamos viviendo en nuestro país, qué es lo que están viviendo sobre todo los sectores de menos recursos, Carlos, te agradecería que empezáramos por ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la economía de nuestro país? En términos, aunque sea generales, ¿qué es lo que está pasando con la economía de nuestro país? Sí, Sandra, mira, nosotros tenemos 20 años, de políticas aplicadas por este gobierno, políticas neoliberales que han provocado, que han dado como resultado una pobreza, una intensa pobreza. Ya los últimos datos para estas elecciones, se habló mucho, se hablaba de más de 1 millón de costarricenses en situación de pobreza, costarricenses, hombres y mujeres, más de 500,000 más o menos por ahí en situación de extrema pobreza, una gran falta de oportunidades de trabajo. O sea, nos llevaron a unos límites desesperados, desesperantes para mucha gente, para muchas familias, ¿no? Ese es el tema central hoy día, es pobreza y empleo, más que el tema de si un gobierno le corresponde hacer buena, no solo buena imagen de gobernanza, de gobierno, de corrupción o eso, que está bien que lo hagan, pero el tema central, qué es lo que se va a hacer para atacar esos problemas más fuertes y que movió a una gran mayoría de costarricenses hacia un cambio, ¿eh? Hacia una esperanza de cambio. Estamos encontrando, y esta gente, este millón de costarricenses que sin dudarlo, aunque no tenemos los datos y pronto pues con los censos van a salir, muchas de esa gente son familias en el área rural, en el área urbana, ¿verdad? Que han sido acorraladas, que han logrado sobrevivir prácticamente a partir de sus propios recursos y su propio esfuerzo, ¿verdad? Gente que fue excluida del sistema bancario, gente que no tiene opciones de acudir a una institución porque ya la institución no los atiende, las instituciones fueron desmanteladas, las instituciones de ayuda social, el Estado benefactor fue desmantelado, los productores, toda la estructura que había agraria fue desmantelada. Esta gente, digamos, estas familias empiezan a acudir a estas alternativas de resistencia y sobrevivencia, ¿no? Agrupándose para brindar servicios, tratando de dar al mercado local proveerles con alimentos, entonces pequeños productores que tratan de mantenerse en sus pequeños mercados locales, grupos de señoras que como el testimonio que escuchábamos, viendo a ver qué actividad económica pueden hacer, cómo se juntan algunas mujeres en el barrio para salir adelante, aprendiendo, recurriendo a temas de medicina natural porque ya es imposible pagar un doctor o acudir a la salud pública. Eso es lo que empieza a constituirse como esa otra economía que es la que ha logrado resistir en estos 20 años, una economía que ha estado latente, es la que ha hecho que esas familias se mantengan, que sobrevivan, pues no estamos diciendo que vivan dignamente, sino que sobrevivan y en este momento estén esperando o tengan todavía la esperanza de una respuesta seria y contundente de las autoridades, ¿verdad? De un cambio, pero un cambio que involucre a generar empleo y a generar oportunidades. Y nosotros decimos, tal vez para terminar, para concluir, esa economía, reconociéndola así, es el mejor instrumento para salir adelante. Es el instrumento que hay que apoyarlo, fortalecerlo, y son estas organizaciones que hay que entenderlas, hay que ver cómo se fortalecen, cuáles son sus limitaciones, cómo podemos dignificar su vida, cómo podemos ponerlas de nuevamente, cómo podemos visibilizarlas. Vamos a hablar un poquito más sobre esto, Carlos, adelante del programa, de quiénes son esas personas y quiénes son esas organizaciones y quiénes son esos sectores que están pujando por una nueva economía o por una nueva forma de entender la sostenibilidad, digamos, de las familias y de las organizaciones, de los emprendimientos. Sebastián, decía ahorita Carlos, bueno, tenemos al frente o estamos viendo que hay un aumento en la pobreza, ¿verdad? Un aumento en la pobreza y que los economistas nos dicen, bueno, esto tiene que ver con la distribución de la riqueza. Desde el sector de economía solidaria, ¿cómo ven ustedes el tema de la distribución de la riqueza? ¿Por qué decimos que es una distribución desigual o inequitativa? Sí, bueno, desde la concepción misma de lo que es un emprendimiento económico, digamos, capitalista, ¿no? Enfocado en el lucro, la concepción misma vertical, impositiva, ¿no? Con una orientación a generar riqueza para muy pocos. Entonces el trabajador, la trabajadora no es dueña de su trabajo. Es decir, realiza un trabajo que además es ordenado, es planificado y es visualizado por alguien más sin posibilidad de participar ahí. Y el beneficio que eso genera, aunque hay un salario, siempre el salario va a reconocer una pequeña parte del trabajo realizado, uh-huh. Y el fruto de ese trabajo le pertenece a alguien más, digamos. Y asimismo la reinversión de esa riqueza generada también va a ser reinvertida en cosas que muchas veces la persona ni siquiera se entera. Y que muy posiblemente si se enterara no estaría de acuerdo, porque puede perjudicarle y segundo porque no está orientada a los principios que digamos que son afines a su vivencia, ¿verdad? En la economía solidaria no se valora como única riqueza el producto económico, digamos, el rédito económico, sino las relaciones entre las personas, el impacto social que pueda tener la iniciativa, el impacto ambiental además. Es decir, se visualiza como toda acción humana tiene consecuencias en lo social y en lo ambiental, y se trata obviamente de que sea un impacto positivo, o por lo menos lo menos negativo posible. Digamos, ahí hay una diferencia muy clara entre ambos enfoques. Por eso es que ustedes dicen que la principal característica de la economía solidaria es la solidaridad, justamente, y la participación. Exactamente. ¿Verdad? Esos son como dos rasgos así para entender qué es la economía social solidaria o la economía alternativa, que esa, claro, es otra palabra que se usa. ¿Alternativa a qué? Sí, alternativa justamente a un modelo económico que además genera toda una cultura alrededor, ¿verdad? Y una cultura y una incidencia, una transformación de la sociedad. Por decir algo, toda esa tendencia a ir eliminando los estudios humanistas, por ejemplo, en las universidades públicas. Eso es una incidencia que está teniendo un modelo económico que gesta una cultura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice, ay, no, ¿para qué nos va a servir eso? Total, ese conocimiento son babosadas. Lo que necesitamos es empleados productivos, acríticos, obedientes, eficientes, para, uh-huh, justamente para generarle plata a unos pocos. Uh-huh. En la medida también en que se fortalece estas prácticas de solidaridad, creemos que también se fortalece, se preserva y se gesta también en aspectos importantes de una cultura de la solidaridad, ¿verdad? Y del cuido y de la conciencia ambiental. Por un lado, es cierto que la necesidad de subsistencia económica en mitad de un, en medio de un sistema económico de exclusión, donde si uno no tiene plata hoy en día, si uno no tiene plata, casi que ni el seguro social te atiende. Esa tendencia también hay que revertirla y sobre todo fortaleciendo las iniciativas y las prácticas que ya existen, ¿verdad? Uh-huh. Carlos, ustedes, bueno, vienen acá en representación de la Red Nacional de Economía Solidaria, de Economía Social y Solidaria. Cuéntanos un poco de quiénes están en esta red, qué es la red, por qué surge esta forma de organización en un sector que está como surgiendo, ¿no? Sí, mira, la red, para aclarar, es un proceso que se viene gestando desde hace algunos años, en construcción, ¿verdad? Ahí se han acercado organizaciones a través de diferentes actividades, inicialmente a través de festivales culturales, festivales de comercio justo, actividades, talleres, foros. Entonces empezó a acercar gente que estaba en esas experiencias, ¿verdad? De economía solidaria, grupos de productores que están en agroecología, en agricultura orgánica, grupos de jóvenes que están trabajando desde la cultura, mujeres artesanas en el área urbana que están tratando de salir adelante, jóvenes que están tratando de vender servicios profesionales, ¿verdad? Que se graduaron de la universidad pero no quieren ir a trabajar en una transnacional o no encuentran trabajo con el gobierno, pero ellos quieren formar su propia empresa. Entonces empezamos a encontrar, a identificar estas iniciativas que están a lo largo y ancho del país, y empezamos a tratar de acercarlos a actividades, como decía anteriormente, con la idea de ir conformando una red. La red está en estos momentos en proceso. Buscamos, hay una discusión, digamos, de cuál es la mejor forma de organizarnos, ¿verdad? Estamos todavía en ese proceso, pero estamos tratando ahora, a través de un instrumento mapeo, de identificar más organizaciones y posteriormente discutir junto con todas las organizaciones si somos una red de redes, porque hemos encontrado pequeñas redes locales, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, existe Guanarred, que es una red de muchachos, de jóvenes, colectivos de jóvenes que trabajan todo el tema de cultura. Encontramos algunas pequeñas redes locales, regionales, donde son grupos de productores que están en el tema de agroecología, agricultura orgánica. Hay organizaciones de mujeres que ya están organizadas en su propia organización. Entonces nosotros no queremos construir una organización que vaya a duplicar ni que vaya a introducir más trabajo a la gente, o haya, sino una red que lo que haga es sumar lo que ya existe, una red que permita más bien apoyar lo que la gente está haciendo y que sirva de la mejor manera, ¿no? Entonces, más bien de no, digamos, duplicar esfuerzos, no duplicar formas de organización, sino ese reconocimiento de lo que existe y cómo es la mejor forma de organizarnos. ¿Y cómo, ¿no?, se pueden apoyar? Sí, mutuamente. ¿Qué está haciendo cada uno y cada una de estas organizaciones y cómo pueden apoyarse, sobre todo si están pensando en incidir políticamente? Uh-huh. ¿Y tienen una idea de cuántas organizaciones, por lo menos cuántas integran la red? Ahorita, digamos, nosotros, es como relativo, porque en las actividades que convocamos, festivales y todo eso que abrimos para que participen las organizaciones y traigan sus productos, no solo es el festival en sí, va acompañado, por ejemplo, de una feria que la hemos realizado con el apoyo de la Universidad de Costa Rica. No solo está ese espacio ferial, sino que a la par hay algunos talleres de intercambio, ¿verdad?, de formación, de intercambio. Entonces, en esos espacios se han acercado unas 180 organizaciones. Ahorita estamos haciendo un esfuerzo más de ubicar más gente a través de otras actividades regionales. Ya llevamos como hay un directorio que se está elaborando que más o menos andan unas 500 organizaciones. Y en la dinámica de la red se acercan unas entre 20, 30, ¿verdad? Ya de forma más directa, ¿verdad?, que participan más directamente en algunas reuniones, en algunos eventos. Siempre es difícil, digamos, porque estamos hablando de que esta organización la estamos levantando organizaciones de la economía social, organizaciones que no tenemos recursos para invertir, por ejemplo, el traslado de una reunión de un grupo de compañeros de Nicoya o de Santa Cruz, que tenemos con compañeros que vienen a ferias, venir a San José tiene un costo económico. Muchas veces para ellos significa hasta quedarse en San José, porque no pueden regresarse en el bus, ¿verdad? Entonces tienen que ver cómo se quedan a dormir aquí, cómo cubren sus gastos de comida. Esas limitaciones, ¿verdad?, de las organizaciones de la economía solidaria, de no contar con los suficientes recursos, hace que sea más dificultoso el construir una organización sólida. Entonces estamos viendo a ver cómo vamos resolviendo, cómo vamos resolviendo. Sí, cuáles formas de participación son como las adecuadas y para los momentos, pues, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún estudio, Sebastián, que indique cuál es el aporte de la economía social a la economía nacional, digamos, algunos datos? Hay algunos datos, digamos, de ciertos sectores. Nosotros quisiéramos diferenciar claramente, por ejemplo, el sector cooperativo tiene toda una institucionalidad lograda de hace décadas, ¿verdad? Y en este país ha sido bastante apoyado y fomentado, ¿verdad?, a través de instituciones y de recursos que por mandato constitucional fluyen hacia sus organizaciones, ¿verdad?, y su sector. El sector cooperativo, digamos que, bueno, sí es un sector de la economía social. Tengo por acá el dato de que, por ejemplo, en la producción de café, las cooperativas contribuyen con un 36.5% del total de la producción de café, por ejemplo. Claro, en caña, un 16.4% en la producción de caña. Digamos, como para poner algunos datitos ahí. Perfecto, claro. Y además el impacto en las comunidades, en las localidades, pues es importante, ¿no? Estos emprendimientos, porque suelen ser, han sido importantes también en el desarrollo de las comunidades desde hace muchos años, ¿verdad? Las cooperativas de electrificación, por ejemplo, que contribuyeron muchísimo a que este país estuviera con una cobertura bastante alta desde muy temprano, ¿verdad? Desde ese modelo, ¿verdad?, cooperativo. En el sector solidarista, bueno, que por ahí se considera también a veces como de economía social también y solidaria, hay algún nivel de datos, hay algún nivel de organización y también una institucionalidad. Uh-huh. Un poco la diferencia que presenta, que queremos ir marcando también en esta red también es el, digamos, el enfoque popular asociativo, ¿verdad? De pequeños productores, de alguna forma son sectores que están y participan y donde el énfasis tal vez no está tanto en lo social, sino en la solidaridad, ¿verdad? Economía de solidaridad y prácticas de solidaridad. A ese nivel casi que no... O sea, hay datos, digamos, de la experiencia de gente que lleva uh-huh. muchos años trabajando y uh-huh. en contacto con estos sectores, uh-huh. pero justamente este mapeo está... Esperamos que hacia final de año, noviembre, diciembre, esté dando sus primeros resultados, ¿verdad? Generando insumos justamente para ser un sector visibilizado y un interlocutor también político en la generación de política pública. Este gobierno ha manifestado su visión de la economía solidaria, social solidaria. Hay acciones que vienen tomando desde el Ejecutivo y también en la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido, el sector de más de las asociaciones de pequeños productores y uh-huh. este que estamos buscando articular más aún en la red, es un sector que todavía no tiene una visibilización de su realidad. Uh-huh. Nosotros la conocemos porque trabajamos en ese tema, pero hay un campo que en las universidades podrían desarrollar, ¿no? Y también que es la gente que tiene más necesidad, ¿verdad? Y que no se soluciona y que no han solucionado históricamente sus necesidades con la institucionalidad, por ejemplo, del sector cooperativo vigente hoy. O sea, necesita un enfoque particular, una valoración particular, claro, en el tema también. Sí, exactamente. Y además la participación de esos sectores en la generación de esas políticas. Sí. Bueno, vamos a ir a unos mensajes. Trajimos una cuñita nueva que tiene que ver con la coyuntura actual del fútbol y un llamado muy especial para que estos días siguientes, que tienen que ver con toda la fiesta del fútbol, pues sean días también de disfrutar en familia, de disfrutar con las amistades y de decirle no a la violencia. Vida cotidiana, otro día con la gente. El fútbol es alegría y unión. Disfrutemos esta fiesta sin violencia. Cuidemos a nuestros seres queridos y a las personas que nos rodean. Este es un mensaje de Voces Nuestras y esta emisora. Noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Llueva café. siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos conversando con Sebastián Pedro y con Carlos Hernández de Cocomal y también de la red de Red Nacional de Economía Social y Solidaria, y estábamos hablando de el aporte que hace la economía social a la economía nacional, que aunque faltan datos, ojalá que podamos tener dentro de poco tiempo como más información ya sistematizada de cuáles son estas todas estas organizaciones que existen en el país, que están además surgiendo muchas nuevas, ¿verdad? Como una opción de desarrollo para las comunidades, pero también como una oportunidad para las familias, ¿verdad? De sostenerse y de pues poder llevar a cabo sus proyectos personales y familiares. Entonces, sería lindo, Carlos, que nos contés de alguna experiencia, como que podamos ver en la realidad, así en lo concreto, qué es la economía social solidaria para estas personas, para estas familias, para estas organizaciones. Sí, te voy a contar de la experiencia de los productores de frijol de Vijagual de Cebré. Ellos son una asociación que nace más o menos en el 2007. Y son los productores de frijol de esa zona, zona muy lejana de San José, digamos, de difícil acceso, en condiciones de pobreza, o sea, muy olvidada también, con una situación, digamos, en cuanto a sus fincas, muy difícil, porque son terrenos muy quebrados, y ellos deciden, a partir de un acompañamiento, en este caso la Pastoral Social de la Iglesia y otras organizaciones, organizarse, conformarse en una asociación de productores, ante la falta de políticas de apoyo del Estado, ante la falta de oportunidades, inician, o sea, constituyen su asociación y empiezan a buscar cómo resolver, mantenerse en la producción de frijol con sus propias capacidades, con sus propios esfuerzos, y empiezan a dar el cambio de que empiezan a buscar formas de producción que les sean más económicamente razonables, o sea, que les sean más favorables, y encuentran en la agroecología esa oportunidad, digamos. Ya no tienen que gastar en insumos, comprar esos tan costosos, ¿verdad?, como agroquímicos y un montón de cosas que antes recomendaban a través del gobierno, sino que empiezan a hacer prácticas propias, ¿verdad?, el manejo de su finca, empiezan a aprender a manejar el suelo, a manejar los recursos de la finca, y empiezan a ver que pueden disminuir los costos de producción, ¿verdad?, hacer un ahorro importante, empiezan a entender, digamos, el valor de la mano de obra familiar. Entonces integran fuertemente a sus familias, ¿verdad?, en las distintas tareas de la producción de frijol. Y cuando digo la integran, es conscientemente, que la familia se integra y la familia tiene decide también el proceso de producción. No son mano de obra, digamos, como en otros casos, ¿verdad?, que lamentablemente la familia o el hijo participa, pero el esposo es el que maneja el dinero y no les pregunta qué piensan ni cómo se avancen las cosas, sino más bien integrando a la familia conscientemente, digamos, de su papel en la producción, ¿verdad? Las mujeres acompañando en algunas partes del proceso, como el aporreo, posteriormente el empaque y la comercialización, los muchachos ayudando en la finca, y así empiezan ellos a integrarse, empiezan a buscar cómo colocar su frijol en un mercado que les favorezca, que les dé una mejor oportunidad, no entregando el producto a grandes compradores que les pagan malos precios, como ejemplo las grandes cadenas agrocomerciales, los grandes supermercados, ¿verdad? Bueno, y además que han tenido que luchar con la importación del frijol, ¿verdad? Contra la importación, porque hasta donde entiendo, muchos agricultores de frijol no tienen dónde colocar su producto. Sí, porque parte de las políticas fue, parte de todas las políticas que se impulsaron fue importación de alimentos, ¿verdad? por las grandes agrocadenas comerciales, ¿verdad? Es más fácil importar de países de que producen masivamente esos productos, ¿verdad? En condiciones de producción no muy sanas, ¿verdad? Ya de eso hay mucha información, ¿verdad? De la gran cantidad de agroquímicos que usan, por ejemplo, las grandes extensiones de arroz en Estados Unidos, o la producción de frijol chino en grandes extensiones, ¿verdad? En China, que con gran cantidad de insumos de agroquímicos. Y entonces, en este caso que estás contando, en esta experiencia, ¿a dónde venden su frijol? Entonces ellos empiezan, eso te iba a contar, están con todas estas dificultades de mercado y encuentran la oportunidad, digamos, que la iglesia les ofrece, que en las parroquias, todos los domingos, con la ayuda de los padres, se empieza a abrir un mercado propiamente en la iglesia. Y empiezan a encontrar, y haciendo una labor también de explicación a los asistentes, a la Iglesia Católica en este caso, ¿verdad? De que, cuál es el significado, digamos, de que al final de la misa le compren a los productores, ¿verdad? La importancia que se está comprando a productores de la localidad, que se está ayudando a familias concretas, que a la hora de que alguien va y compra un kilo de frijol, se lo está beneficiando una familia que se tiene un nombre y un apellido y es miembro de una comunidad. Este trabajo de conciencia que se hace junto con la iglesia empieza a gestar ese mercado, una red de iglesias que empiezan a comprar y a pedirles productos, ya no solo el frijol, sino otros productos que ellos producen, ¿verdad? Como hortalizas, miel de abeja, y empiezan a ir consolidando un mercado solidario. Solidario es por eso, porque se empieza a explicar el origen del producto, se empieza a evidenciar, digamos, que hay una distribución muy social de los ingresos, ¿verdad? La asociación, en la medida que va incrementando y va teniendo mejores, más ganancias y más oportunidades, empieza a invertir, digamos, en la comunidad, en otras actividades. Por ejemplo, es una asociación que se vincula mucho a la educación en su comunidad, entonces trabaja ahí con la Junta de Educación, hace horas de trabajo para fomentar formación y capacitación para las mujeres en otros temas no necesariamente productivos, da alguna ayuda a los muchachos de la asociación y la comunidad para problemas, para sin necesidades de estudio, ¿verdad? Que no encuentran, digamos, becas o que no hay acceso, entonces les da algunas ayudas para que los muchachos puedan, digamos, continuar sus estudios. Sí. Y entonces hay una fuerte vinculación, ellos también se vinculan toda a la problemática, digamos, del territorio, y entonces tienen una preocupación importante por los temas ambientales, el cuidado del agua, proteger, digamos, más la sus territorios que son muy quebrados, explicaba, ¿eh? Antes la agricultura era una agricultura que arrasaba con todo, ahora ellos vuelven a reforestar, vuelven a dedicar parte de su finca para recuperar terrenos. Empiezan entonces a hacer todo un trabajo de recuperación de suelos, un trabajo de recuperación, digamos, de las familias, un trabajo de recuperación de actividades culturales relacionadas con la producción. Entonces promueven una feria del frijol que la hacen una vez al año, ¿eh? Ah, ¿de verdad? La feria del frijol no solo significa vender frijol, sino que significa todo el conocimiento asociado al frijol. Por ejemplo, tipos de comidas que se habían estado perdiendo. Entonces, sí, han surgido muchas ferias de estas, sí, especializadas en productos, ¿verdad? La feria del pejibaye, la feria del café, la feria del tomate, la feria del frijol, la feria de la cebolla, la feria de la papa. Pero eso lo que nos muestra es que sí hay una dinámica local, que además la gente le encuentra un beneficio, sí, y le encuentra una ventaja así propia, ¿verdad? Como decir, bueno, me estoy comiendo algo que es más sano, que me sale a un precio bastante aceptable, digamos, bastante bueno, que además estoy colaborando con estas familias, que estoy colaborando con el ambiente, porque no estoy comprando productos que vienen desde el otro lado del océano con un gran gasto de combustible, ¿verdad? La huella ecológica. Es decir, hay como muchas razones por las cuales la población puede ir cambiando esa forma de consumir y esa forma de ver la economía. Creo que hay que como meterle más fuerza a la educación y a la información hacia la gente, hacia la población, ¿verdad? Para encontrar esas ventajas, esos beneficios, pero también para que se generalice, ¿verdad? Porque todavía, o sea, también tenemos muchísima gente, muchísimas personas y familias que van a los supermercados y van y compran lo que sea, ni siquiera se fijan en esas etiquetas, de dónde viene, de qué es lo que trae ese producto, si es sano o no es sano, ¿verdad? ¿Hay algunas otra experiencia, Sebastián, que pudiéramos compartir con la gente que nos escucha? Sí, hay una cosita nada más que quisiera compartir antes también, que es, digamos, la economía solidaria incluiría el consumo responsable, el consumo consciente, ¿verdad? Uh-huh. Y que además parte de una decisión política. Si yo compro un frijol ahí en, ¿verdad?, en una cadena de supermercados que fue producida en condiciones de esclavitud en otro país, como decías, acarreada, digamos, del otro lado del mundo, generando contaminación, además bañadita y crecida con veneno, uh-huh, ¿verdad? Al final me estoy haciendo daño a mí, pero estoy haciendo daño también a los productores de acá, uh-huh, estoy haciéndole daño a la biodiversidad, al planeta, al planeta. Y además políticamente estoy fomentando un tipo de mundo y de sociedad que es esa. En el momento en que hay un poco más de conciencia en el consumo, empieza una práctica de solidaridad y además que se asuma como políticamente. Sabemos que este programa lo escucha mucha gente sensible y de los movimientos sociales. Nosotros creemos que también el movimiento social, el compromiso de la gente consciente y crítica, debe ir enfocado cada vez más, pero así, a no permitir que nuestra economía y nuestro consumo y nuestra cotidianidad en general fomente eso, y que más bien fomentemos otra cosa, y para eso hay que organizarse, porque no es como que podemos escoger entre este gran supermercado y este otro que es buena nota, ese otro no existe, tenemos que hacerlo, tenemos que construirlo, tenemos que crear las alternativas, y eso no lo va a hacer, o sea, no lo vamos a hacer con una gran inversión de capital, porque no lo vamos a hacer con una gran inversión. No, eso es un trabajito de hormiga. Y con una gran inversión de conciencia y de corazón. ¿Verdad? A mí me parece muy interesante lo que ustedes están comentando, es todo lo que implica la economía, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la economía son solo números y que la economía es nada más de decir, bueno, ¿cuánta plata está dejando tal negocio? Claro. Y la economía tiene que ser sostenible, porque si no, este planeta se nos está agotando. Y en ese sentido es donde también como red, ¿verdad? Como red fomentando la articulación de este sector, estamos diciéndole al gobierno y a la Asamblea Legislativa, este tipo de economía tiene particularidades, ¿verdad? Porque ellos están hablando de economía social solidaria. Los grandes sectores cooperativos, muy beneficiados históricamente, están hablando de economía solidaria. Sí, pero momento. Este nivel, digamos, de pequeños productores, de arraigo territorial, de visión, de la necesidad, tiene particularidades. Por ejemplo, si hoy en día una asociación de este tipo se acerca a un banco, tal vez ni la dejan entrar, tal vez ni la atiendan, ¿verdad? Porque si se ponen a analizarla según los esquemas de esa otra economía que más bien está dispuesta a hacer la plata a costa de lo que sea. Sí, ¿cuánta rentabilidad tiene, por ejemplo? Exactamente, si lo vemos con esos ojos, la gente diría, eso ni es una empresa. Sí. Pero por eso hay que generar indicadores propios, claro, diálogo con esas comunidades y esas asociaciones. Para entender cómo funciona y cómo es que aporta la economía. Porque, hay una cosa, Sebastián, que me está quedando ahí como una duda. Estas formas de producción y de intercambio en lo que llamamos los mercados, ¿verdad? Que no son solo los supermercados, sino que son otras formas de mercado y claro, otras formas de intercambio y otras posibilidades de consumo. Esto ha existido siempre, ¿verdad? Desde las poblaciones originarias, ¿verdad? De las comunidades originarias, ha existido siempre. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Es decir, ¿por qué estamos diciendo, son nuevas formas de intercambio, son nuevas formas de mercado? No son tan nuevas. ¿Qué es lo que sí es nuevo, Carlos? ¿Y qué es lo que viene ya desde nuestros ancestros? Sí, mira, estas prácticas, muchas de esas prácticas eran prácticas antiguas, correctamente vos lo decís, de comunidades ancestrales y culturas, digamos, campesinas. Y en nuestro país, en otros países, por ejemplo, le llaman mingas, o en el caso de Costa Rica le llamaban hombro con hombro, ¿verdad? O el trueque, todavía en algunas comunidades lejanas rurales era el trueque, digamos, yo produzco cierta cantidad de maíz, ¿verdad? Y sé que me sobra una parte y el finqué, el compañero, la persona vecindario sacó otro producto, entonces intercambia frijoles por plátanos. Todo eso todavía se mantiene en algunas comunidades. Lo que se está recuperando es una recuperación de valores. La economía solidaria se basa sobre valores, es lo más importante, ¿verdad? Tiene una serie de valores en los cuales se vuelve a darle un valor cultural a ese intercambio. No es necesario el dinero para poder, digamos, mejorar la situación de una familia, ¿verdad? Puede haber intercambio de cosas, hay valores culturales, por ejemplo, cuáles son esos valores culturales. El mantener, por ejemplo, las semillas, lo propio, la diversidad propia, es toda una cultura aprendida, digamos, de cómo seleccionarla, cómo mantenerla, cómo cuidarla, recuperar, eso es muy importante. La forma de preparar alimentos, había una cocina muy nutritiva que hacían nuestras abuelas y nuestros antepasados, ¿verdad? Sabían mezclar muy bien las diferentes comidas que tenían en su patio, en su finca, ¿verdad? Se perdió, digamos, entonces ahora se come McDonald's, se comen comidas rápidas, entonces se está recuperando, digamos, ese conocimiento ancestral con las señoras, ¿verdad? De cómo preparar, cómo hacer esas mezclas de comidas. Sí, es una sabiduría. Es una sabiduría que está ahí y que lo que tenemos que hacer es, de nuevo, poner los ojos en lo que nos conviene. Y yo quisiera decir algo que al rato, y suena muy radical, pero el asunto es que el ser humano por naturaleza es así, solidario, amoroso, creativo, ¿verdad? Por naturaleza, no hubiéramos podido llegar al nivel de desarrollo social y haber sobrevivido con esta, entre comillas, debilidad física frente ¿verdad? La hostilidad al entorno, si no hubiera sido a partir de la solidaridad y la comunidad amorosa. O sea, no se puede de otra forma. Entonces, de alguna manera, este tipo de economía exactamente tiene un arraigo, digamos, allá atrás en lo histórico, pero también en el cuerpo. El amor es parte de la biología del ser humano. Entonces, una vez que una persona, una comunidad inicia una práctica, es que lo va a disfrutar, le va a beneficiar y se va a sentir de una forma ¿verdad? Que en una empresa, digamos, vertical, que esconde los impactos de su producción, ¿verdad? Que al final todo lo que genera no le pertenece a la gente que lo trabaja, eso genera un tipo de emoción que es totalmente ajena a eso que se puede generar a partir de la economía social solidaria. Entonces, de algún modo también esa recuperación, y por otro lado hay una gran cantidad de innovación, porque es cierto que los valores se van recuperando y deben arraigarse en una cultura que es totalmente distinta, en un contexto a veces urbano, ¿verdad? Hay mucha juventud en este momento que está practicando la agroecología en contextos urbanos y que está haciendo trueque. Ahora, ese trueque parte de los mismos principios, pero en un contexto bien diferente. Entonces hay una dosis importante de creatividad, se da ese equilibrio, ¿verdad? Uh-huh. Entre tradición e innovación. Uh-huh. Y eso es también parte de lo, que se está viviendo. Y es parte de lo que hay que fortalecer. Estábamos hablando de cómo generar más educación o cómo promover la educación, la información y la conciencia, digamos. Uh-huh. Pero ahorita, después de que vayamos a abrir unos mensajitos, vamos a hablar también cuál es el papel del Estado, entendiendo, digamos, como toda la institucionalidad, más bien como esa parte del Estado, ¿verdad? Lo que es la institucionalidad. ¿Y cuáles son las propuestas básicas que se están presentando desde la Red de Economía Social Solidaria al nuevo gobierno? Pero antes vamos a escuchar unos cuantos mensajes más que les trajimos. Vida cotidiana, otro día con la gente. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. ¡Qué silencio! Ponga radio, algo. ¿Y esto qué? Deje, esa suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Sin embargo, no cuentan con condiciones adecuadas para prestarle servicio de manera óptima. ¿Sabías que esto pone en riesgo el acceso al agua de esas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos, para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. El fútbol es alegría y unión. Disfrutemos esta fiesta sin violencia. Cuidemos a nuestros seres queridos y a las personas que nos rodean. Este es un mensaje de Voces Nuestras y esta emisora. Vida cotidiana, otro día con la gente. Sí, estamos ahorita ya en el último bloque del programa Vida Cotidiana y pues muy agradecida con Carlos y con Sebastián Pedro que nos acompañaron esta tarde de jueves. Y vamos a terminar con un punto que es también muy importante, cómo fortalecemos la economía social solidaria teniendo en cuenta lo que ya ellos nos han dicho. La economía social solidaria tiene que ver con nuestras vidas, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra economía personal y familiar y tiene que ver también con las políticas de Estado. Y ahí, pues, entramos en muy poquito tiempo a hablar de cuál es la propuesta básicamente que se presentó por parte de un conjunto de organizaciones al nuevo gobierno, ¿verdad? Sabemos, porque lo han expresado públicamente, que tanto el señor presidente Solís como una buena parte de su gabinete han expresado que la economía social solidaria es un punto importante de su agenda, ¿verdad? Entonces, Carlos, ¿cuáles son esas propuestas que se llevaron, digamos, desde este sector al gobierno? Sí, mira, se presentó al gobierno un documento que se llama Los Tres Pilares, ¿verdad? Ese documento tiene un componente muy fuerte que fue preparado por el grupo de compañeros del sector laboral y otras organizaciones que se llama Las 10 Medidas, que ahí habían propuestas en el tema de seguridad social, en el tema laboral, en el tema de desarrollo local, temas de infraestructura, en seguridad, en soberanía alimentaria, ¿no? Hay varias propuestas muy concretas, no voy a andar, pero es un documento que después se puede accesar por la web. Y posteriormente, desde la economía social y solidaria, se presenta una propuesta de un decreto que llevaba la constitución de una unidad técnica ejecutiva en el ministerio, en este caso el Ministerio de Trabajo, que empezara a abordar el tema de la economía social y solidaria. Que empezar a abordar y ver, hacer como un tipo de diagnóstico, recuento de qué es lo que hay en términos sociales en toda la institucionalidad del Estado, digamos, cuáles instituciones existen, a qué se dedican, qué programas tienen, qué presupuestos, ¿verdad? Un poco hacer un balance de qué es lo que hay en el aparato estatal y ver cómo esos diferentes programas podrían unificarse y esta unidad técnica podría ir articulándolos. O sea, ese decreto ejecutivo es para coordinación. Entre sí, las instituciones. Era para crear una unidad técnica y ajá. Para, te digo que era, porque después te voy a explicar, era orientado, digamos, a crear una unidad técnica que pudiera articular, digamos, programas sociales y programas y presupuestos y fondos y todo esto. ¿Y por qué era? Era porque después, en el calor de estos días, se descubrió, digamos, que hay un problema ahí jurídico, digamos, que podría presentar alguna inconstitucionalidad. Entonces se ha resuelto de manera, digamos, de que se ha incorporado la propuesta dentro de la misma estructura jurídica del Ministerio de Trabajo. Bueno, ya son detalles jurídicos que yo no puedo extenderme mucho, pero sí, digamos, sí se continúa con la propuesta ya en el marco jurídico propiamente del Ministerio de Trabajo y se continúa con la labor de que esta unidad empiece a operar. Tiene como esa misión, digamos, de identificar, mapear recursos, instituciones y posteriormente esta se complementa con la creación de un foro de organizaciones de la economía social y solidaria, un foro, digamos, que sea como tipo consultivo y con el cual pueda haber un diálogo entre autoridades de gobierno y sectores de la economía social y solidaria y se empiece a trabajar una especie de programa, propuesta a largo plazo. Bueno, muy bien, gracias Carlos. Ya como para terminar, Sebastián, si hay personas que nos están escuchando y que les gustaría tener más información o les gustaría participar en alguna reunión, ¿cómo qué pueden hacer? ¿A dónde pueden llamar o dónde pueden encontrar información? Sí, vamos a compartir varios teléfonos y correos, sobre todo porque ahorita estamos activando este mapeo que le estamos llamando mapeo colaborativo. Entonces, bueno, para que se vayan sumando a este mismo, compartiendo la información con quien consideren, pueden llamar al teléfono 8950-9945 con Carlos Hernández, también al 8697-8856 con Laura Varela de Coarte. Voy a repetir los dos: 8950-9945 y 8697-8856. Y bueno, el último sería también con la coordinadora de mujeres campesinas que está siendo parte de este proceso de mapeo y de la red, que sería el 2268-9561. ¿Y alguna página en internet o en Facebook, por ejemplo? Sí, podría ser al Facebook de Cocomal. Se escribe con lo de letreo cocomal.org en Facebook. Bueno, bien, se nos agotó el tiempo, de verdad. Muchísimas gracias a Carlos Hernández y a Sebastián Pedro por esta participación y seguiremos con el tema en otro momento. Que tengan muy buenas tardes y bonito fin de semana.